Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a explorar las músicas más maravillosas de nuestro planeta, músicas de raíz popular que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de 41 emisoras en 16 países a lo largo y ancho del planeta. Y siempre que tenemos el primer programa del mes, en este caso es el programa número 1 del mes de febrero, hacemos un repaso de los 10 primeros puestos de la Trans Global World Music Chart, esa lista de discos favoritos elegidos por un plantel de especialistas, de críticos musicales de todo el planeta, de los 5 continentes, de los cuales, como sabéis, los dos que hacemos Mundofonías somos bien miembros fundadores, además, junto con un montón de valiosísimos colegas. Así que vamos a repasar los 10 discos de este mes de febrero que acabamos de inaugurar, y en concreto hemos empezado con el número 10. Vamos del 10 al 1. Hemos oído a esta formación, a este proyecto llamado Craze Brace Academy. Es un proyecto, de hecho, académico, como su nombre indica, de transmisión de la música tradicional bretona y de sus conexiones con otras culturas musicales. Es el quinto disco, la quinta promoción de este proyecto, Pempet Round, como sería en lengua bretona también el título del disco, y como decimos, es el número 10 en la lista de la Trans Global World Music Chart del mes de febrero del 2016. El tema que escuchábamos es el que cerraba el disco, And Danserien, y el que abre nuestro programa. También desde el territorio francés nos llega el disco que ocupa el puesto número 9, un muy curioso e imaginativo grupo dedicado a hacer músicas instrumentales tremendamente evocadoras, Latigai. Latigai, su último disco, La Route Intérieure, la carretera o la ruta interior, ocupa el puesto número 9 en la selección de la Transglobal World Music Chart del mes de febrero del 2016, que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Le Corridor de la Chine es la pieza que estábamos escuchando. Y seguimos a continuación con el puesto número 8. Es un disco que llegó a estar en el número 1 y que lo firma un grupo brasileño, Bixiga 70. Un montón de músicas y sugerencias se juntan aquí, sonidos afro-brasileños, con muchos elementos de las culturas sonoras mundiales que tienen que ver con la negritud, sobre todo. Bixiga 70, su disco 3, escuchamos esta pieza titulada Martillo, en su título original, en gallego-portugués, Martelo. We'll be right back. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. You took my brother down like a beast. His blood was found along the road to the edge of town with all the sirens blaring. I've since heard tell his empty hands were raised above his head just when the shots rang out, and through his skin the metal went a-blazing. Shot in the corporal wall, the shattered bone, and then the fall from citizen to martyrdom, the people all glaring. And when his head did hit the earth, were you reminded of his birth, descending to his country with nascent hope abounding? All is staring. I've since heard tell you've been set free. You're settled in your certainty. But honey, I just don't believe you got it figured out. Seguimos en Mundofonías y en esta edición seguimos repasando las 10 primeras posiciones de la lista de la Transglobal World Music Chart del mes de febrero del 2016. Como os decíamos, es una red de críticos especialistas en músicas del mundo de todos los continentes. Más de una cuarentena de estos colegas, pues mes tras mes, escogemos nuestros discos favoritos entre los más recientes producidos en todo el mundo, y de ahí, de esa votación democrática y libre, pues sale esta lista de 20 discos. En realidad, lo que pasa es que en una hora de programa nos da solamente tiempo a repasar los 10 primeros, y nos vamos ahora con el número 7. un disco que el mes anterior estaba en el número 3, que lo firman el músico maliense Viefar Kature y la música norteamericana Julia Sterling. Twist es el título del disco y hemos escuchado esta pieza, Took My Brother Down. Y a continuación, vamos ya con el número 6 de esta selección, un músico que viene desde Sudáfrica, Diju Platjes and Friends. Su último trabajo, Ubuntu The Common String. Escuchamos esta pieza, Izemba Lidanisa, un tema incluido en el último trabajo de este intérprete sudafricano, Diju Platjes y amigos, and Friends, el disco titulado Ubuntu, The Common String, que ocupa el puesto número 6 en la lista de discos seleccionados en la Transglobal World Music Chart para el mes de febrero del 2016, subiendo un poquito este mes desde el 7 hasta el 6. Seguimos adelante con una novedad discográfica, ya la hemos escuchado aquí en Mundofonías en algunas semanas anteriores, y entra en este mes, de hecho se publica este mes, en la lista de la Transglobal World Music Chart. Es el grupo Sidestepper, con una importante presencia colombiana, pero también elementos que vienen de Gran Bretaña, y su nuevo disco después de algunos años de silencio tras discos memorables anteriores. El disco se llama Supernatural Love y nos quedamos con esta pieza, la que abre el nuevo disco de Sidestepper, Fuego que te llama. Prende tu llama, ay, tu luz me llama, prende. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Padre, e o setanhas mantém aqui pai, com o menino de mandado, pa mogue tu que tem pa longa mo pa flamante. Um beijo, tudo cusa tem base ordem, de desordem de menino, ma hoje que tem só tarassaro a encontrar. Meu setanhas mantém aqui pai, com o menino de mandado, pra mogueto que tem, pra longa mo pra flamantém. Um beijo, tudo cusa temba se ordem, de desordem de menino, mas hoje te ter só tarraçaro a Oxi, que te prumo de abrir água, que feiticeira só tava aí de mini saia, onde que tudo escusa estava a parar, oi, estava a parar, oi, arrumar. Setanhas mantém aqui pai, com o menino de mandado, pra mogueto que tem, pra longa mão pra flamantém. Um beijo, tudo cusa tem, mas se ordem, de desordem de menino, mas hoje te der sua taraçaro a contar. Oxi, que de prumo de abrir água, que feiticeira só tava aí de mini saia, onde que tudo escusa estava a parar, oi, estava a parar, oi, algum par. Estáis en Mundofonías y estamos repasando en esta primera edición del mes de febrero del 2016 la lista correspondiente a este mes de la Transglobal World Music Chart, esa selección de discos de músicas del mundo escogidas, votadas por especialistas de todo el planeta que se dan cita en esta red, en esta Transglobal World Music Chart. Y estamos con el número 4. El número 4 de este mes es el que era el número 1. El mes pasado, el mes de enero del 2016, se trata de esta artista Lura, artista portuguesa, nacida en Lisboa, aunque de raíces y de inspiración caboverdiana. Así que entre esos dos mundos navega su música. Aquí la hemos escuchado con esta pieza, Manteña Cudado, una de las que forman parte de ese último disco, Eranza, Herencia, de Lura. Continuamos con un grupo que viene de Polonia y también con elementos de Ucrania. Su inspiración está un poquito más al sur, pero también en el este de Europa, en los Balcanes, principalmente la música de los gitanos. Ellos son Chachi Borba, su último y fantástico disco, Xátrica, aparece en el podium de esta Transglobal World Music Chart del mes de febrero, en el puesto número 3, subiendo desde el 11 en el que estaba el mes anterior, de lo cual desde luego nos alegramos porque es uno de nuestros favoritos. Y ya lo sabéis, nos quedamos con esta pieza, Amaro Heliben, son Chachi Borba. Yeah. La música de Chachi Vorba. El nombre del grupo quiere decir la palabra verdadera, el lenguaje verdadero. Y por lo menos aquí en España se utiliza mucho esa palabra, chachi. Chachi es algo que está muy bien, algo que es estupendo. Pues eso viene de la jerga de las lenguas gitanas y quiere decir verdadero. Así que bueno, pues ahí está la etimología del asunto. Chachi Vorba es el grupo polaco-ucraniano que acabamos de escuchar con su disco Shatrika. Excelente disco, como los demás que ha publicado esta formación y que ocupa el número 3 en la Transglobal World Music Chart del mes de febrero. Y en el número 2 nos encontramos también otro disco que sube, en este caso desde el 8 hasta el 2, firmado por Shai Ben Tzur, Johnny Greenwood and the Rajasthan Express, el disco Junun. Thank you. Ahí tenemos la música de este proyecto Junoon, que es un disco y también es un documental que se filmó precisamente mientras se grababa el disco en la fortaleza de Mehrangarh en el Rayastán, en la India. El disco lo firman Shai Ben Tzur, músico de origen neoyorquino instalado en Israel y también pasando grandes temporadas en la India. Johnny Greenwood, famoso por ser el guitarrista de Radiohead y de Rajasthan Express, es decir, una serie de músicos procedentes del Rajasthan, ese estado del occidente de la India. El disco Junoon, que es el número 2 en este mes de febrero de la Transglobal World Music Chart, cuyo repaso de los 10 primeros estamos haciendo en esta edición de Mundofonías. Una edición que ya se despide y se va a despedir con el número 1 como corresponde. No sin antes, por supuesto, invitaros a que sigáis en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico radio@mundofonias.com, de Facebook, del Twitter, etcétera, etcétera, y también nuestra página web mundofonias.com, abierta de par en par para que escuchéis los programas cuantas veces queráis y consultéis también los nombres de los artistas, discos, títulos de canciones, etcétera, etcétera. El número uno es una novedad que se publica en este mes de febrero. Se trata del artista senegalés Baba Mal y su nuevo disco titulado The Traveler, un disco con el que nos quedamos para despedir esta edición de Mundofonías. Como decimos, número uno de la Transglobal World Music Chart. Podéis repasar estos discos en la web de la Transglobal World Music Chart, www.transglobalwmc.com. Os dejamos ya con Baba Mal, su disco The Traveler y esta canción, Calayo. Nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. walinyuma kalaju walinyuma baba ababa malibi fola be walinyuma kalado walinyuma kalaju walinyuma baba Baba Malibi, voilà bien, voilà une magalajo. Voilà une magalajo, voilà une magalajo, Baba Malibi, voilà bien, voilà une magalajo. Walinyuma baba ababa malibi fora walinyuma kalado futa neptima futa sabwene tijima kalayo atande lenyol gol no tuono mananya jam Ma futa sabuena nande makala jo adande lenyongol no dono mananya jamkalajo futa natijima futa sabuena yakore makala jo adande lenyongol no dono mananya jamkalajo futa neptima futa sabuena nande makala jo Apply, apply.